José Julián Martí Pérez, Bosque de Rosas. Allí despacio te miré mis cuitas, allí en tu boca escribiré mis versos. Ven, que la soledad será tu escudo, pero si acaso lloras, en tus manos esconderé mi rostro y con mis lágrimas borraré los extraños versos míos.